2012. Historia de cómo ganamos legalmente la tierra y territorio del ejido Pila. En tiempo inmemorial, nuestros abuelos y abuelas se posesionaron en forma tradicional, con mucha libertad, cultivaron sus tierras en colectivo, se respetaban unos a otros, intercambiaban trabajos, convivían juntos de acuerdo con sus usos y costumbres. Sus culturas era centrado a la madre tierra y territorio. Cuidaban mucho sus arroyos cristalizados y sus vegetaciones tan hermosos. Lo conservaban. Calzaban sus caminos vecinales y reales. O sea, que opinan que ponían piedras para que los caminos se pudieran caminar. Lo mantenían limpios. Construían sus puentes de madera para cruzar los ríos. Algún trabajo de construcción usaban material de la región, es decir, no compraban calidra, ellas lo fabricaban. Cuando techaron el templo de Pila, tuvieron que labrar vigas de 30 por 30. Lo bajaban del cerro con mucha gente, colocaban palos rollizos como forma de llantas para que pudiera bajar las vigas tan pesadas. Le hacían huecos de punta a punta para amarrar el bejuco para jalar hasta el lugar destinado. Cuando subían la viga para hacer el techado, hacían su escalera de tres brazadas de lado a lado para poder alzar tijeras de palo. Los tatuches, que son los abuelos principales, tenían mucha fe al señor de Pila. Le rendían cultos y lo veneraban. Todo era paz, tranquilidad y armonía. Celebraban sus fiestas tradicionales según sus costumbres tradicionales. Presentaban sus servicios al templo como mayordomos encargados de templo y otros servicios, calzaban las calles principales, nombraban sus propias autoridades internas. Sus primeros representantes elevaron su solicitud de dotación de tierra el 3 de febrero de 1922. Se publicó la solicitud en el diario oficial el 05 de abril del mismo año. Se dictó el fallo el 27 de febrero de 1929 para recabar el censo agropecuario. Se comisionó el ingeniero Ricardo Gibson para realizar el primer estudio técnico de 16 de mayo de 1930. Fue el trabajo más difícil abrir el mojón en la montaña, que fue más de un mes. No regresaban hasta que terminó el estudio, cerrando donde comenzó. Las mujeres se organizaban para preparar alimentos. Nombraron comisiones para llevar la alimentación mientras los tatuches hacían sus promesas que tradicionalmente eran las velas, el incienso. Alegres con sus músicas regionales, danzas de la pluma del Quetzal, tambores, flauta de carrizo, las maracas, y así oraban y elevaban su petición al Padre Poderoso. Los principales, a pesar de que no tenían estudio, pero sabían quién hizo el cielo y la tierra. El objetivo era documentar al ejido. No fue en vano la petición, el caminar a pie de Tila a Tuxtla Gutiérrez para entregar la solicitud el 19 de mayo de 1932. Se dio la primera entrega provisional de conformidad firmó y certificó el presidente municipal Domingo López. Se publicó en el Diario Oficial el 1 de junio de 1932, ingeniero militar Manuel C. Paz. De acuerdo al artículo 160 de la legislación agraria, publicada por una sola vez. El 30 de julio de 1934 se concede la resolución presidencial que ampara y protege las 5.405 hectáreas y 78 centiarias. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre del mismo año. El 28 de diciembre de 1936, después de un estudio técnico, se levanta el acta de posesión con el ingeniero Manuel Paz Pastrana y de conformidad firma y certifica el presidente municipal Prisciliano Lugo G. El 5 de abril de 1959 se realizó el último estudio técnico comisionado el ingeniero técnico Rafael Molina Grajales. Terminando el trabajo, por consideración, llamó tres veces al presidente municipal, Pedro Rafael Constantino Martínez. No se presentó. Se levantó el acta de deslinde del ejido definitivo. De conformidad, firmó y certificó el presidente municipal, Pedro Rafael Constantino Martínez. No hay zona urbana, mucho menos para el fundo legal. Es un núcleo de población ejidal. Nota, el caserío del poblado Tila está asentado en medio de terrenos ejidales. El 2 de junio de 1961, el H. Cuerpo Consultivo Agrario aprobó el plano definitivo, sin nota, sin punto de acuerdo. Así se logró la documentación del ejido. Fue muy largo el tiempo de camino. No existía carreteras. Entonces, todos los recursos que se gastó, vendieron maíz, frijoles, cafés, leña, animales y trabajos colectivos de todos los ejidatarios. Los tatuches nunca se cansaron pidiéndole a Dios, Padre, al divino Señor de Tila. Esta es la lucha por lograr la madre tierra y territorio. Nos ha visto nacer, nos creció con su fruto y en ella descansaremos. Como ya descansan nuestros tatuches. Nota, el vecino pueblo de Petalcingo, en los años de 1870, fue azotado por una terrible epidemia y murió mucha gente, incluyendo las autoridades municipales. Luego llegó la Revolución Mexicana de 1910. Lo que quedaba del pueblo huyeron a otros pueblos, quedando abandonado ese pueblo y los presidentes municipales de Ocosingo, Salto de Agua, Tumbalá y Yajalón, Chiapas. Acordaron trasladar la cabecera municipal al ejido Tila después de la revolución. Por tal razón, está imposibilitado, no amerita el 115 de la Constitución Política y está usurpando una autoridad que no le corresponde, la autoridad máxima. Este ejido es la Asamblea General de Ejido, de acuerdo con el artículo 22 de la legislación agraria, señalado en la fracción 15 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal. Compañeros y compañeras de diferentes organizaciones, nacionales e internacionales. Esta es la historia de qué manera se obtuvo nuestras tierras ejidales. Atentamente, Tierra y Libertad. ¡Viva los pueblos de México! ¡Viva la autonomía! ¡Viva Zapata! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Solución, solución! ¡No queremos represión! ¡Solución, solución! ¡No queremos represión! Gracias, compañeros.